Adiós, muchacho, compañero de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí emprender hoy la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchacho, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Ya se acabaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos, y andamos a disfrutar cerquita de mi madre santa y viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más buena que una diosa, y que brillo de amores le di mi corazón. Mas el señor celoso por su encanto, hundiéndome en el llanto, se la llevó. Adiós, muchacho, compañero de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí emprender hoy la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchacho, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Ya se acabaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Estoy acostumbrado, su ley a respetar. Pues mi vida deshizo con su mandato, llevándose a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos mi adiós postrero, le doy con toda mi alma mi bendición.